Entrevistado que tenemos en este momento, que es Alfredo Intronati, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia de La Pampa. Hola Alfredo, bienvenido. Paula y Camila los saludan, ¿cómo está? Hola Paula, Camila, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes y a todos los oyentes de Radio Municipal. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, queremos saber un poquito cuándo se empezó con esta remodelación y en qué consiste. Sí, el tema de la reparación tiene dos instancias. Estamos en este momento en la primera instancia, que es la reparación de la cubierta. Hubo un momento en una situación de una fuerte lluvia en la provincia que generó la voladura de un techo de la parte de un faldón de lo que es el castillo. A partir de ahí se tomó la decisión con el gobierno provincial de hacer una reparación de toda la cubierta, de sujetar y de reemplazar las chapas que se habían volado. Y eso nos llevó también a encontrar que había cuestiones de seguridad que teníamos que llevar adelante para poder rigidizar y dejar estabilizado estructuralmente al techo y cambiar las chapas que se habían volado. Esa obra que está en ejecución en este momento, que lo está llevando a cabo una empresa local, ya está en el punto de finalización. Por ende, nosotros en poco tiempo vamos a poder volver a abrir el Parque Luro. Pero bueno, también tenemos previsto en un futuro no muy lejano hacer una reparación integral de todo el edificio, de una recuperación que amerita el edificio por este valor de patrimonio que tiene en la provincia y este reconocimiento a nivel nacional, que vamos a hacer una obra general de una reparación que vamos a hablar no solamente de la parte edilicia que ustedes estamos hablando en este momento, como es la cubierta de las paredes, pero sino también lo que es el amoblamiento, lo que es la parte de cortina, y dejar el Parque Luro en las condiciones que necesita que esté. Alfredo, y también un poco, ¿no? Estas renovaciones y estas cuestiones de estas obras tienen un poco que ver con el mantenimiento. Previamente a estas obras que ya tienen planeadas, ¿ya se había estado trabajando en este castillo, digo, para mantener, ¿no?, este patrimonio cultural? Sí, sí, siempre tiene una mantención con un seguimiento desde la Secretaría de Cultura y de Turismo. Nos están a nosotros, que somos el brazo ejecutor, como se decir, del Ministerio de Obras Públicas, pidiéndonos y solicitándonos obra para mantenerlo en condiciones, y siempre se viene haciendo arreglos. Pero bueno, decidimos en conjunto con la gente de turismo y de cultura poder hacer una reparación integral que lo amerita, así que estamos trabajando con el contrato de un profesional local, especialista en la materia, para trabajar en la reparación esta que estoy hablando, para poder hacer realmente un parate de la obra que pueda llegar a tener una intervención como lo amerita y poder volver a recuperar al 100% el edificio y tener el valor del patrimonio que está teniendo ahora, pero con la renovación de la obra que necesita. ¿Esta obra, Alfredo, cuánto va a llevar más o menos? Mirá, la obra esta que nosotros estamos hablando, lo que es el reemplazo de la cubierta, que fue por una necesidad de urgencia, ya está en la última etapa, claro, sí, sí. Ya está finalizada. Después habría que coordinar con la gente de turismo a ver si vamos a tener, entre este momento que nosotros finalizamos esta obra, cuánto tiempo vamos a tener para el desarrollo del proyecto, y que calculamos que más o menos aproximadamente un año nos va a llevar para poder volver a licitar la reparación del edificio. Y después, a partir de ahí, son obras que llevan mucho tiempo, que son difíciles de cuantificar, porque no es como una obra de cero que vos empezás y sabés, dado tantos metros cuadrados, el tiempo que te puede llegar a demandar. En este caso, son obras que demandan mucho más tiempo porque son obras de conservación y mantenimiento. Estas obras siempre están superior a los dos años. Y que imagino también, Alfredo, que en esto que decís vos, de que bueno, demandan por ahí un poco más de tiempo también, porque justamente demanda un poco más de cuidado, digo, ¿cómo es ese trabajo, no? Sí, sí, es una reparación casi artesanal que se debe hacer. Las contrataciones, el seguimiento y los controles son mucho más exhaustivos porque lo amerita la obra. Insisto, una obra de cero, una obra nueva, tiene un tiempo distinto a lo que es una obra de conservación y mantenimiento como es la reserva del Parque Luro. Uh-huh. Alfredo, yo había escuchado hace muchísimo tiempo, no me acuerdo con qué obra, que también era declarada patrimonio, que también hay una cuestión burocrática también de pedidos de permisos, sí. de después de control, de que se respete, ¿no?, las terminaciones, las cuestiones que venían con la casona. ¿Esto lo van a tener que hacer o cómo se trabajan con respecto a eso? Sí, exactamente. Nosotros tenemos, por eso decía, lo importante que es la inspección. Dentro de la inspección tenemos que tener nosotros contemplado también a la Dirección de Patrimonio, que es quien nos va a guiar y al seguimiento de esta obra. Claro. Y no solamente patrimonio provincial, sino también tenemos que hablar con la gente de patrimonio a nivel nacional. Siempre este tipo de obras, de estos trabajos, tienen este seguimiento de diferentes miradas, tanto en lo provincial como en lo nacional. Y la verdad que sí, es una obra que lo burocrático es muy, muy, muy difícil de llevar, pero lo amerita por la calidad de la obra. Tal cual. Y que también, no pensando que estamos, bueno, están trabajando, ¿no?, con un patrimonio cultural y de la provincia, y que también lleva, ¿no?, su tiempo, y pienso que es importante, digo, lo mencionábamos al principio de la nota, la conservación y, digo, este seguimiento periódico para justamente poder seguir manteniéndolo en el tiempo. Claro, exactamente. Como bien vos decís, nosotros necesitamos hacer una obra que perdure en el tiempo. Y esa obra es la que nosotros estamos planificando conjuntamente con la Secretaría de Cultura y de Turismo, porque afecta a las dos secretarías esta obra. Así que fue el momento de ponernos de acuerdo entre todos, frenar un poco lo que es el dinamismo que nos estaba llevando adelante en el turismo, y poder recuperar el castillo como una obra que realmente lo amerita y lo necesita hace mucho tiempo. Uh-huh. Alfredo, de todas maneras, la gente que quiere ir fin de semana, ahora que viene, bueno, ahora septiembre viene como medio planchado fin de semana largos, pero octubre y demás, cuando se puede ir, se puede visitar, lo único que la casona cerrada, La casona, sí, ahora la casona está cerrada. Nosotros estamos terminando la obra de la cubierta, que claro, es la obra por la cual ahora está cerrado. Eso lo tendría que conversar con la gente de turismo, pero yo creo que va a haber un intervalo entre lo que es la obra que se finaliza ahora y la nueva obra, que nos van a permitir hacer las visitas guiadas como estaban previstas en su momento del parque y del castillo, principalmente. Bueno, y otra de las obras que también estamos llevando adelante ahí en lo que es el complejo del parque, de toda la reserva, son las cabañas que también estamos construyendo. Ustedes sabrán que había cabañas existentes, sí, pero bueno, ahora el gobierno provincial ya llevó adelante una licitación en una obra que ya se encuentra también en una etapa de finalización de obra, que son 6 cabañas que se están construyendo en la reserva. Eso también es muy lindo, porque la verdad que las actividades que se están generando en el Parque Luro, que no son, antes era, bueno, conocer el castillo, poder ir a comer un asadito, por ejemplo, ahí ir a acampar, caminar, conocer el senderismo, ahora se han sumado muchas actividades paralelas que vienen, ya sea con quien está ahora a cargo de la concesión, pero eso trae mucha más gente, y esto también está bueno también de las cabañas. Sí, está bueno, y tener una alternativa tan cerca y un lugar, bueno, tan distinto, ¿no? Encontrar este lugar tan bien conservado, con tanta naturaleza y tanta historia, y tener la posibilidad de ir con la familia y encontrarte en un lugar entre medio de los caldenes, poder comer un asado y estar, es fantástico. Y aparte, toda la historia que lleva, ¿no es cierto? Porque como vos bien decías, no es solamente el castillo, sino todos los agregados y los elementos de la historia que hacen al recorrido que uno, cuando va al Parque Luro, que se encuentra con el tanque del Millón, la zona de los carruajes, bueno, y ahora agregando esta posibilidad de tener más cabañas a disposición para que la gente pueda llegar a dormir, es sumamente importante, ¿no es cierto? Es uno de los planteos que nos hizo el gobernador, de poder empezar a potenciar el trabajo del turismo, y bueno, uno de los ejes que nosotros planteamos en el Parque Luro es la necesidad de tener lugar de parar, ¿no es cierto?, y de poder dormir. Entonces se planificó estas 6 cabañas que ya también están en la etapa final, y creo que ya para este periodo de primavera-verano van a poder empezar a hacer uso de las cabañas. Son 6 cabañas que se van a agregar a las que ya existían. Sí, que también uno piensa, ¿no?, que el Parque Luro no es un lugar de paso, ¿no?, y poder contar con este hospedaje, digo, también es vivir una experiencia desde ese lado. Sí, agregado lo que es la Brahma, que atrae mucha gente, no solamente local, sino a nivel nacional, que puede venir y parar en el Parque Luro y tener esta posibilidad, esta alternativa de quedarse a dormir y pasar una noche en el parque. Alfredo, desde ya muchísimas gracias por esta salida, por contar esto también, y bueno, y sacarnos la duda también del tema de si estaba abierto o no el Parque Luro para poder visitarlo, y bueno, y ojalá haya ahí un impasse entre una obra y la otra para que puedan visitarlo antes de todas las refacciones, para así después lo disfrutamos completo. Bueno, esperemos que sea así. Un abrazo grande, muchas gracias. Un saludo, Pablo y Camila, está a disposición cuando necesiten hablar de obras públicas de la provincia, acá estamos. Abrazo grande. Chao, chao.